de una manera diferente, está totalmente desenfocándonos de lo que es una clase tradicional, que los verbos, que la gramática, o sea, quiero que vengan acá a poder hablar de viajes, a poder hablar de proyectos, y que puedan tener una fluidez en el idioma que le permita abrir puertas. Eso es lo que nosotros logramos con cada persona que pisa su casa, que es LinguaTech. Entonces, hacerle una invitación a todo el que nos está escuchando para que vengan, para que nos conozcan. Podemos hacerle su prueba de nivelación. Hay personas que dicen, bueno, yo medio lo entiendo, pero no me puedo comunicar. Entonces, le podemos hacer una nivelación, ver en qué nivel está, porque nosotros manejamos pues una forma diferente. Sí, no es un básico, intermedio, avanzado. O sea, estamos directamente tomando en cuenta lo que es A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Que realmente son las siglas que se utilizan a nivel internacional para medirse en inglés. Entonces pueden venir, tomar su clase de nivelación, podemos incluso que puedan tomar una clase muestra con todo gusto. Las puertas están abiertas para que puedan probar que no solo somos una escuela de inglés, sino que es una institución donde pueden lograr todos sus sueños. ¿Okay? O sea, no es lo mismo estar hablando solo en español que poder hablar 2, 3, 4 idiomas, o sea, que es comunicarse globalmente. Eso es lo que logran con su familia, que es LinguaTech. Que llamen ahora a los teléfonos que estamos manejando. O sea, vamos a estar entregando beneficios de becas a través de la fundación. Son becas al 50% sobre el costo total del programa. Pueden llamar, colgar, enviar un WhatsApp o un mensaje de texto al 44 34 47 9727, 44 34 47 9727. Algo importante, Giselle, la verdad es que pues bueno, tiene una excelente ubicación, tiene una zona privilegiada donde pueden estar, la gente puede llegar sin ningún problema, pasa por aquí mucho transporte público, taxis. O sea, estamos en una zona céntrica, lo que es Avenida Ventura Puente, que es esquina con Lázaro Cárdenas, y bueno, invitarlos de verdad a que vengan, a que disfruten de toda la, todos los idiomas que pueden aprender aquí. Bien lo comentas, bien importante, no solamente en la actualidad dominar el idioma inglés, sino ya ser una persona políglota, que puedas dominar más idiomas, donde puedas dominar el francés, donde puedas dominar el italiano, donde puedas dominar a lo mejor el alemán también. Hay muchas becas, hay muchos intercambios por parte de las escuelas, y también para laboralmente hablando, si quieres tener buenos ingresos, si quieres ser una persona de éxito y de tiempo, tienes que por lo menos dominar un idioma de estos tan importantes que ustedes manejan, como es chino mandarín, portugués, francés, italiano, alemán, japonés e inglés. Y si puedes ver, todo es tipo sala lounge, o sea, queremos que vengan a sentirse cómodos, donde no van a haber más de 10 alumnos en una clase. Eso nos permite poder ver cuál de nuestros usuarios es muy visual, cuál es auditivo, cuál es kinestésico, y podemos armar las clases de acuerdo a esa facilidad que tienes de aprender. Entonces, vengan a LinguaTech, es una forma sencilla, divertida, rápida, porque estamos hablando de 7 semanas mínimo, como máximo 1 año, para poder dominar un segundo o tercer idioma. ¿A partir de qué edad pueden venir los alumnos? Pues un niño de 8 años, puede ser incluso 7, que tenga su idioma natal definido, puede estar con nosotros. Y la edad tope no existe. O sea, mientras tengan ganas de superarse, de lograr pues esta facilidad del idioma, no tenemos tope. Mientras quieran, se puede. Perfecto, les repetimos el número de teléfono para que llamen, dejen un mensaje de texto, dejen un mensaje de voz, o llamen y cuelen y les regresan la llamada. Es el 44 34 47 97 27, o también puedes dejar un WhatsApp, recuerda, 44 34 47 97 27, 44 34 47 97 27. Y además, pues bueno, también puedes visitar su página de Facebook, LinguaTech Morelia, entre muchas cosas, muchas promociones, de dónde están ubicados y de mucho más. Ya lo sabes, LinguaTech te está esperando el día de hoy, esta oportunidad para nuevas oportunidades, te está esperando, así que aprovecha, vente para acá, LinguaTech, la mejor opción para aprender cualquiera de estos idiomas, y sobre todo inglés, en 7 semanas. Nosotros regresamos contigo, mi querido Félix, y un ratito más, pues bueno, ya para cerrar, con más promociones desde LinguaTech, aquí en Ventura Puente. Excelente, Chavito Ugalde, que, pues bueno, no nos queda ninguna duda de lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y de qué manera están innovando en la enseñanza de nuevos idiomas. LinguaTech, que tiene varias sucursales, muchas sucursales al interior de la República Mexicana, por fin llegó a Morelia, innovando y pues dándole oportunidad a las personas de que se superen y de que den ese brinquito hacia arriba en el escalafón de sus oportunidades. Gracias, Chavita. Me comunico contigo un poquito más adelante. Por lo pronto, pronto vamos. Vamos, sí, damas y caballeros, con la pantalla apagada porque Nelson is in the house. Ponte Exa FM. Exa FM. XHKW 89.3 FM. Transmitiendo con 25,000 watts de potencia. Ponte Exa FM. Una estación de Grupo CV. Exatracks presenta un espacio dedicado a todos los nostálgicos y apasionados de los medios de comunicación. Sus contenidos, anécdotas e historias que hoy se convierten en voz. En sonidos. Esto es Pantalla Apagada con Nelson Baladés. XFM 89.3. Vaya. Mi querido Nelson, pues una semana más que inicia, con el gusto de saludarte. Veo que vienes bien uniformado, ¿eh? A la Madrid. Para los amigos que nos escuchan, es que venimos portando un conjunto de pants de Real Madrid. Pero bueno, lo de nosotros no es la moda, sino que apoyando a los merengues que de pura chiripada ganaron este sábado en la Champions League contra los colchoneros, contra el Atlético de Madrid. Les pasó lo mismo que los del Monterrey, fallando penales. Que eran pues las chivas europeas. Las chivas y después el Monterrey. Bueno, en fin. Las chivas europeas por el uniforme. Exactamente. Y antes que nada, bueno, me había pasado saludarlos. ¿Qué tal? Muy buena tarde, noche tengan todos ustedes. En punto de las 6:30, encendiendo pantalla apagada a través de estos micrófonos de XHKW 89.3 Exa FM, la zona naranja. ¿Cómo es la KW? La KW. Exactamente, mi querido. La mítica KW. Perfecto, mi querido Nelson. Hoy tenemos temas para platicar bien interesantes, como siempre. Bueno, hay más movimientos en el canal de las estrellas, más movimientos en Televisa. Transmisiones de otra calidad en Televisión Azteca, recordando a los grandes del periodismo de la música, también de eso vamos a hablar, pero vámonos por orden de ideas. Más movimientos, como tú lo apuntas, en Televisa, ya que hace una semana estábamos dando cuenta de lo que publicó el sitio de noticias La Silla Rota de Roberto Rock, donde el pasado lunes Joaquín López Dóriga dio a conocer que se separaba del noticiero de Televisa para el próximo 19 de agosto, pero no solamente la salida del periodista de cuadro va a darse, sino que también otro periodista, otro editorialista en una columna que tiene en el diario Excelsior, Francisco Garfias, publicó este fin de semana que otro movimiento de otra figura entrañable de Noticias Televisa se va a mover despacio, y nos estamos refiriendo ni más ni menos que a Víctor Trujillo en el personaje de Broso y en El Mañanero, que ¿sí? también ya estaría por salir o cumplir su ciclo de las filas de noticiarios Televisa. No quiere decir que Víctor Trujillo abandone la empresa, sino que sería la segunda cancelación que tiene El Mañanero en Televisa, porque la primera se dio en 2003-2004 a raíz de la muerte de su esposa Carolina Padilla. Es así que El Mañanero termina un ciclo. Después, cuando surge Foro TV en 2010, se reactiva el proyecto del Mañanero en este canal. Oye, ¿no se irá a ir con Denise Dresser? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No, Denise Merker. Merker. Dresser es la politóloga. ¿Es la politóloga? ¿Con Denise Merker? Denise Merker. Es que muchos nombres van y vienen, y es que lo que sigue incierto es quién será el relevo de Joaquín López Dóriga, pero le preguntaron a Joaquín López Dóriga si Denise Merker sería su eventual sustituto, y dijo que sí, que estaba bien, que podría de alguna manera darle el espaldarazo, como se dice. ¿Qué tal? Bueno, pues movimientos y el cambio, el cambio de imagen, el cambio de todo, es el primero de agosto, ¿ah? En agosto se plantea que el canal de las estrellas se renueve con los formatos cortos que ya hemos comentado, los noticiarios, los programas deportivos, los programas de concursos, las teleseries, las novelas de formato corto, perdón, lo repetí. Ajá. Pero también otro movimiento que se da en Noticias Televisa de otra figura entrañable es la de Lolita Ayala, decir, de este periodista de Francisco Garfias en la columna del Excelsior que publicó, titulada Chamacos, El Mañanero se va, así se titula esta columna, donde da cuenta de estos posibles movimientos. Y es que también hay que recordar que Lolita Ayala, de alguna manera, ya tiene mucho tiempo en Televisa, ya ha estado en la vieja y en la nueva Televisa, en la de Emilio Azcárraga Milmo y en la de Emilio Azcárraga Ayala. Hay que recordar que Lolita Ayala fue pareja informativa de Jacobo Zabludovsky en 24 horas durante muchos años. Sí, estaba Lolita y en el teléfono estaba Lupita. Sí, Lupita. Sí, Lupita. Sí, claro, por supuesto. Y digamos que no le ha ido muy bien a Lolita Ayala después de este accidente tan lamentable que tuvo con el gobernador de Chihuahua hace un año, y que también una de sus colaboradas y ella misma también se vieron bastante graves, también problemas de la columna, y entonces, de alguna manera, también dicen los que saben que la salud de Lolita Ayala se ha visto menguada, y también están esperando, de alguna manera, preparando el relevo también de ese espacio. Quien se maneja, quien puede ocupar el horario de las 3 de la tarde sería ni más ni menos que Carla Iberia Sánchez. Carla Iberia, que tiene tablas, que tiene todo lo necesario, la experiencia necesaria, el kilometraje necesario. Una periodista que ha hecho muchas coberturas, claro, y que también ha sido la suplente de Carlos Loret de Mola en Primero Noticias, y que también en las coberturas mundialistas y olímpicas de la jugada también ha hecho muy buenos reportajes. Sí, actualmente Carla Iberia Sánchez conduce el espacio informativo Hora 21 a las 9 de la noche en Foro TV. Y entonces es así que sería el relevo de Lolita Ayala. También se mencionaban nombres como Ana Paula Ordorica para suplir a Lolita Ayala, o a Dian Pérez, que siempre habían sido las personas que han ocupado la titularidad cuando Lolita Ayala se ha ausentado de este espacio. Pero este columnista, Francisco Garfias, apunta que va a ser Carla Iberia Sánchez quien ocupe el noticiario de las 3 de la tarde, que por muchos años se conoció como Muchas Noticias. Y después el noticiario con Lolita Ayala. Así es. Y que de repente hubo una parodia de muchas palabras en pocas noticias. Exactamente, así, ¿no? En Chiquilladas, que hacía Jenny Hoffman. Es que era una sección del 24 horas que tenía Lolita Ayala, que eran muchas noticias en pocas palabras. Exactamente. Y es así que cuando Lolita Ayala tuvo su propio espacio informativo, del cual todavía sigue vigente, así fue que le puso Muchas Noticias. Muchas Noticias, y Jenny Hoffman hacía la parodia en Chiquilladas. Sí, Bolita, que eran pitufi petaca. Bolita. Claro. ¡Qué cuate, Bolita! ¡Qué cuate, ¿no? Sí, claro. ¡Dale un codazo a su esposo! Oye, querido Nelson, vamos a una pausa, nos enlazamos con nuestros compañeros allá en Linguatec, y al regreso, ¿qué tendremos? Al regreso tendremos lo que son las transmisiones deportivas, las transmisiones en nueva tecnología, la 4K, que ahora Televisión Azteca, con este partido de la selección mexicana el sábado, dio cuenta de una nueva tecnología. De eso les vamos a platicar, además también del primer aniversario luctuoso de Jaime Almeida, periodista dedicado a la música, que tuvo también mucha presencia en medios de comunicación y que no está de más recordarlo en esta pantalla apagada. Perfecto, mi querido Nelson, vamos con ello. Antes, una pequeña pausa y regresamos con nuestros amigos allá en Linguatec, y posteriormente de esto que les acabamos de comentar, para que siga la pantalla, esa pantalla que, aunque se diga apagada, está más prendida que nada. 6:36, Pontexa. En un momento regresamos con más de Pantalla Apagada en Nexa Tracks. En 3 años de trabajo, en Michoacán, modernizamos el libramiento norte de Morelia en su tramo salida a Salamanca, salida a Quiroga. Y estamos impulsando la zona económica especial en el puerto de Lázaro Cárdenas para atraer más inversiones, fabricar nuevos productos, generar más empleos y aumentar el uso de los servicios locales, lo que mejorará la calidad de vida de los michoacanos. 3 años es apenas la mitad. Vamos por mucho más para Michoacán. Mover a México, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Ya oíste, Daniela? Ya no está la estación de mi compadre. Te lo dije. Las estaciones sin concesión usurpan frecuencias, violan la ley y causan interferencias que pueden resultar peligrosas. Por ejemplo, para los aviones. No, pues, con razón la cerraron. Llámale al compadre. Seguro ya se metió en un problema. No seas una estación ilegal. Acércate al IFT e infórmate en www.ift.org.mx. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Universidad Vasco de Quiroga. Examen de admisión 4 de junio. Comercio internacional, nutrición, diseño gráfico, mercadotecnia y ventas. La mejor oportunidad de alcanzar todos tus sueños. UBAC, solidez en expansión. ¿Quieres más? Más llamadas, megas y mensajes. Con los planes Telcel Max sin límite los tendrás. Y los usas en México, Estados Unidos y Canadá. Encuentra tu plan Telcel Max sin límite desde 199 pesos en Servitel, tu distribuidor autorizado Telcel. Batalla de Cerro Gordo 963 Interior 2, justo arriba del módulo de expedición de licencias del estado. Llama 334-6620. Vigencia 6 de junio. Exacto. Ponte los éxitos. Aquí los tenemos todos. Ponte. Exa FM. 89.3 FM. Nos volvemos a enlazar hasta LinguaTech, Avenida Aventura Puente, casi esquina con Lázaro Cárdenas, donde se encuentra mi compañero Chavito Ugalde, aprendiendo ya las técnicas, tomando informes, tomando todo lo necesario para compartirlo, mi querido Chavita, de este nuevo sistema, de este innovador sistema que llegó a Morelia para darle la oportunidad a los morelianos de que aprendan un segundo o hasta un tercer idioma de la manera más fácil, aprendiendo naturalmente. Claro que sí, Félix. Pues bueno, bien lo comentas, amigo, el día de hoy, pues bueno, estamos transmitiendo totalmente en vivo y en directo desde LinguaTech, desde este instituto de idiomas, porque bueno, es un instituto de idiomas donde ustedes van a aprender ya sea inglés, japonés, alemán, italiano, francés, portugués o chino mandarín. Y el día de hoy, bien lo comentaban, bueno, apunten este número de teléfono, marquen, dejen una llamada perdida y les van a regresar la llamada, manden un mensaje de texto, manden un WhatsApp o entren a la página de Facebook y pueden también dejar ahí mensajes para que se comuniquen con ustedes, que es LinguaTech Morelia. Y el teléfono es 44-34-47-97-27. 44-34-47-97-27 es el teléfono. Y bueno, prácticamente ya para cerrar, David, coméntanos por favor qué es lo que vamos a obtener de promociones para la gente que nos está escuchando en este momento. Claro que sí, mira, rápidamente recordando los beneficios que LinguaTech les ofrece. Uno de los muchos: rapidez, 7 semanas, 6 meses o 10 meses garantizado, tecnología de punta, aplicación 24/7, en computadora, celular o tableta electrónica. Trabajamos en base al contenido al marco referencial europeo, horarios optativos y programables desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, lunes a viernes, sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde, clases en línea con maestros americanos certificados 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días del año. Atención personalizada, grupos desde un alumno como mínimo hasta máximo 10. Y a través de la fundación, pues hacerles entrega de estos beneficios, estas becas, que pueden realizar el registro a través de la llamada, el mensaje de WhatsApp o el mensaje de texto al número 443-447-9727. Repito, 44-34-47-97-27, y nos pueden visitar directamente en las instalaciones Calzada Aventura Puente 555, casi esquina con Lázaro Cárdenas. Un edificio de fácil ubicación, 3 pisos, totalmente ubicado como un centro de idiomas, no una escuela de inglés. Además, déjenme comentarles rápidamente a todos ustedes que dentro de todas las escuelas o los institutos que tiene LinguaTech, esta es una de las más innovadoras, esta es de las más grandes, de las más modernas, además es importante, pues bueno, a sentirse como en su casa. Y lo importante de esto es que tú puedes organizar tus clases, tú puedes organizar tus clases para que no tengas problema de que ay, se me juntó con el trabajo, ay, se me juntó con la escuela. Puedes modificarlo de acuerdo a que tú puedas ir avanzando un momento en que te interrumpas tu curso, tu clase. Y recuerda el número telefónico, lo repito, es 4434-479727, 4434-479727. En la actualidad es importantísimo que domines el idioma inglés. Si tú eres de los que aún no lo han terminado o que te falta titular, pues ya te vas a titular y necesitas el inglés, pues bueno, este es el momento indicado, porque en 7 semanas podrás aprenderlo y estar hablándolo como hace rato que estamos a la maestra y al maestro, y de verdad, a la maestra y al alumno, escuchamos hace ratito que estuvieron de verdad fabulosos. Edgar, que también ya lo empezó a hablar desde que llegó, ya saben, Edgar, se capta todo, el piochas de verdad se puso las pilas. Y importantísimo, amigos, si ustedes papás quieren darles también esto a sus hijos como un regalo, como un estuche, porque es importante aprenderlo desde a menor edad, es mucho mejor, pues bueno, aprovechen, recuerden, LinguaTech, ser bilingüe es tu puerta a nuevas oportunidades. Y bueno, pues algo más que quieras agregar, David. No, pues simplemente recordarles que el idioma ya no es un lujo, es una necesidad. Y en base a lo que decías de los papás, pues a veces los enviamos a colegios bilingües, pero tu papá ya hablas inglés, date la oportunidad también de aprender. El idioma ya no es un lujo, es una necesidad social, cultural y económicamente. Hay que dominar no solo un idioma, hay que dominar más, pero pues por algo se empieza. LinguaTech, tu opción en Vallarta, escuelas de inglés hay muchas. Como LinguaTech, centro de capacitación, solamente uno. Perfecto, pues ya lo escucharon, ya ven, aprovechen estas becas por parte de la Fundación, 44-34-47-97-27, 44-34-47-97-27, muy fácil el teléfono, si no entra a la página de Facebook, LinguaTech Morelia. Recuerden, están ubicados aquí exactamente en Calzada Aventura Puente número 555, para que la gente venga o llames, y recuerda que tú puedes organizar tus horas, y esto es lo más padre. Mi querido Félix, muchísimas gracias, gracias por recibirnos en cabina, gracias a Edgar, que está acá con nosotros apoyándonos, gracias, mi querido Edgar. Yo soy Chava Ugalde, que tengan una excelente tarde y saludos a mi tío Nelson Valadez. Sigan con pantalla apagada y nosotros seguimos a través de la frecuencia naranja. Ponte, si recuerda, LinguaTec 4434-479727. Perfecto, Chavita, muchas gracias. Recibo la estafeta y continuamos con más. Mucha más pantalla apagada. Antes vamos con esto. Cuando llegaste de Peewee y ahora sí, antes que todos, vamos a dar el comunicado oficial de es un breaking news que tenemos. Un breaking news que tenemos. Ya se están confirmando definiendo los cambios que estamos platicando. Exactamente. Ahorita se los comento. No se me vaya por ni al baño, vaya. Es más, vaya que le traigan una cubeta. Como dicen por ahí, si le cambia, se lo pierde. Exactamente. Peewee, cuando llegaste otra vez. De XFM 89.3. No voy a mentirte. Si besé otros labios y tomé otras manos que juraba no soltar, dediqué canciones, me aprendí poemas. Flores solo para enamorar. Y hasta llegué a decirte amo sin sentirlo de verdad. Ah, pero esta vida me llevó hacia ti y ya no hay nadie más. Cuando llegaste, se encendió una luz en mi camino. A donde vaya yo miré contigo. Te necesito para respirar. Errores del pasado, porque me hicieron hasta ti llegar. Abre bien y para tus antenitas. Estamos de regreso con Pantalla Apagada en Nexatrans. No, bueno, pues fresquecito, ¿eh? Fresquecito. Esto no tiene más que algunos minutos de haberse publicado. A ver, Nelson, platícanos cómo van a estar los noticieros Televisa. Y es que a través de su cuenta de Twitter, Televisa Prensa, a través de esta red social, da un comunicado corporativo sobre los cambios en lo que es la divisa Noticieros Televisa. Y entonces aquí dice, bajo el liderazgo de su vicepresidente, el doctor Leopoldo Gómez, de Noticieros Televisa, se ofrecerán contenidos modernos anclados en el profesionalismo y en la experiencia de sus colaboradores y respaldados por nuevas prácticas internas, tecnologías de vanguardia, ofertas visuales originales y un mayor énfasis en la investigación periodística, en el análisis y el debate. Aquí se los voy a tratar de resumir con los cambios que hemos estado platicando. Es así que Denise Merker conducirá el noticiario estelar del Canal 2 con una propuesta orientada a dar mayor profundidad a la noticia, incorporando lo que son los reportajes de investigación agudos y críticos que desde el año 2005 han distinguido a Punto de Partida, que es el programa que actualmente conduce. Y este programa ha sido conducido con gran éxito, dice el comunicado, durante 11 años. Y la última emisión de Punto de Partida será el jueves 30 de junio. Con este cambio, además de impulsar un relevo generacional, Noticieros Televisa presentará un formato de media hora ágil y de calidad internacional que, con toda certeza, permitirá prolongar el desarrollo y el liderazgo en audiencia y la influencia que ese espacio ha mantenido durante décadas en pantalla. Y también confirma la permanencia de Carlos Loret de Mola en el espacio, el nuevo espacio informativo matutino estelar del Canal 2. Una hora y media. Exactamente, que es lo que dice también este comunicado. Y también, como parte de esta transformación, sigue este comunicado: Lolita Ayala dejará el noticiario vespertino del Canal 2 después de 29 años de ser la favorita de las familias mexicanas, y también su futuro está que tendrá un programa de corte eminentemente social. Hay que recordar que tiene una fundación llamada Solo por Ayudar. Y por su parte, Joaquín López Dóriga tendrá dos programas de entrevistas, uno que rememora a Chapultepec 18, que tuvo en 1998, que era de investigación, reportajes y entrevistas. Y por su parte, Adela Micha también tendrá más presencia con su programa de La Entrevista por Adela, que ahora no será los jueves por la noche, sino también tendrá otro día a la semana. Y es así que Noticieros Televisa va a tener su presencia. Y lo que estábamos diciendo, Carla Iberia Sánchez va a tomar el lugar de Lolita Ayala. Y también Paola Rojas, la conductora del noticiero de Foro TV, que es a las 3, estará al frente de una revista matutina de entretenimiento e información que será diariamente transmitida en el Canal 2. Y por lo tanto, Julio Patán, que estaba en otro programa de Foro TV, será quien la releve en Hora 21. Y ahora el cambio que también estamos diciendo, durante 6 años, en su segunda temporada, El Mañanero entrará en un periodo de descanso a partir del 24 de junio. Ahora el genio y la creatividad de Víctor Trujillo reaparecerán en Canal 2 con una nueva propuesta. Semanal. Ajá. Vamos a decirlo así, en mi opinión personal, un premio de consuelo. Pero de Foro al Canal de las Estrellas no está nada mal. Mira, en cuanto a la plataforma, ok, estamos de acuerdo, pero vamos a recordar que cuando acabó la primera etapa del Mañanero en el entonces Canal 4 TV, que ahora es Foro TV, así es, le dieron un programa semanal nocturno como de variedades y entrevista, como si fuera el Diario de la Noche, se llamaba El Circo de Broso, transmitido hace 10 años, producido por Federico Wilkins. Sí, claro. Que era una especie de carpa de circo donde tuvo a Calderón, tuvo a López Obrador, tenía personajes, tenía sketches. O sea, de alguna manera rememoraba al proyecto que tuvo en Televisión Azteca. Ok, pues ¿qué le irán a dar al Broso? ¿Y será Broso? ¿Será Víctor Trujillo? Creo que Broso, ¿no? Va a ser Broso porque finalmente también ya hubo un experimento con la figura de Víctor Trujillo en 2004 con un noticiario llamado El Cristal con que se mira. Y la verdad es que los niveles de audiencia... Nada es verdad, nada es mentira. Al suelo, es con el cristal con el que se mira. Exactamente. Oye, nada más antes de continuar, digamos que el día tiene 365 años, ¿no? A excepción del año bisiesto. Perdón, el año tiene 365 días normalmente, excepción del año bisiesto. Son 52, exactamente, 52 semanas, 7 días. Haciendo la multiplicación, quitando los fines de semana, son 52 por 5, son 260 días que tiene el año, aproximadamente, sin contar sábados y domingos. Son 260. ¿Cuántos años estuvo Lolita Ayala? Lolita Ayala... ¿Cuántos años dice? 29 años dice el comunicado de Televisa. 260 por 29. A ver, ¿cuánto arroja? 7,540 rosas. Exactamente, rosas y papelitos arrugados. Bueno, eso era Ginny Hoffman. Ginny Hoffman. 7,540 rosas que a lo mejor llegan a las 7,600, a las 7,620, cuando mucho, y se acabaron las rosas. Como dijeron Los Ángeles Azules, le regalaré 20 rosas. Exactamente, y no eran de utilería, ¿no va? No, es que siempre dicen los que saben que... Diario tiene una flor recién cortada y fresca. Y fresca. Bueno, Lolita, te vamos a extrañar. A ver qué sucede, mi querido Nelson. ¿Qué más tenemos? Tenemos 7 minutos. En el canal del desagüe. Ahora nos vamos de lo que es Chapultepec 18 a Periférico 41, 21, Fuentes del Pedregal, que es Televisión Azteca. Chapultepec 18, ese programa, ¿no? Que podría regresar. Exactamente. Como bien lo dices. Con López Dóriga. Bueno, vamos a lo que son las cuestiones tecnológicas, porque Televisión Azteca este fin de semana, con el partido de la selección mexicana, dio a conocer la nueva tecnología de transmisión y de proyección llamada 4K, que es 4 veces la alta definición que actualmente estamos teniendo y que no saben cuántos problemas se ha dado con las estaciones que todavía no transmiten en este estándar tecnológico. Y entonces es una tecnología totalmente nítida, real, y que de alguna manera vino a decirle, hazte un lado al 3D. Sí. Porque no tuvo el eco esperado. Exacto. Y aparte, hay que estar conscientes de que la tecnología 4K, pues todavía es un proyecto, está como en fase beta, ¿no? Y obviamente se lanzará hasta que pues la infraestructura de las televisiones, de los hogares, de nuestro país, de nuestra economía, pues bueno, tenga pues esos dispositivos, ¿no? Que ahorita nada más son para los que tienen harto billete, chavo. Y es que precisamente hay un estudio, una opinión de Ernesto Piedras, director general de la consultora de Competitive Intelligence Unite. Explicó que el 60% de la población no tiene acceso a los contenidos en formato 4K. Y es que en México hay 32 millones de hogares, de acuerdo con cifras de esta consultora, de las cuales casi 28 millones cuentan con televisor, según las estimaciones de este estudio, a partir de muestreo de hogares de acuerdo al INEGI. Y es que de acuerdo también con datos del INEGI, el 46.8 de hogares mexicanos hay televisores análogos. En 23.7 hay televisores digitales que pueden usar un decodificador 4K. Y en el 23% de los hogares se pueden encontrar ambas tecnologías. Esto refiere la encuesta nacional sobre la disponibilidad y uso de tecnologías de la información de los hogares hecha en el año 2015. La próxima semana, ¿qué te parece si delimitamos la diferencia entre HD y 4K? Así es. En términos, porque será muy fácil decir, no, pues todavía se ve mucho mejor, ¿no? Sí, porque pero, es cuatro veces la alta definición, así para explicarlo de una manera rápida. Exacto. Pero vamos a profundizar en este tema. Y es que también le sirvió a Televisión Azteca para apuntalar su servicio de televisión restringida, que se conoce como el Total Play, y exacto, también con una alianza con la marca de electrodomésticos Sony, que es la que tiene los equipos de transmisión 4K. A mí solamente me alcanza para el Special K. Vez al día, no cuatro veces, no cuatro veces K. Exactamente, me quedo en el son. Oye, finalmente, ¿viste la final del fútbol mexicano por Televisa Deportes? Apasionados, de verdad, decía. Exacto, el fallecido, sí. Abel Membrillo, exactamente, que también era la voz en off con Adal Ramones, ¿no? Exactamente, de otro rollo y otro de muchas rollo. Firmas corporativas. Muy, qué estilacho de voz y Canal 5 durante también mucho tiempo, ¿no? También fue de Canal 5. Oye, amigo, pues, ¿qué te pareció? O te quedaste dormido como yo. Yo no. Es que finalmente no supimos en dónde había quedado un rato el Pachuca ni el Monterrey, pero ese gol solitario fue el que le dio el campeonato a los de la Bella Airosa, y que el Conejo Pérez sacó 43 vidas. Sí, de veras, sí. Ahí el Conejo de la 43. Suerte. Y alguien ya quiere cortarle, quiere que le regalen una pata del Conejo. Espérate, no, así no son las cosas. O por lo menos irle a sobar la cabecita, ¿no? O sea, él ya se coronó, pero el Cruz Azul no. El Cruz Azul no. Bueno, la transmisión bien en todos los aspectos. Me gusta el toque que le da el actual director de Televisa Deportes. Francisco Javier González, que ya se está involucrando más en la narración de los partidos. Ya dejó de estar escondido, literalmente. Mucha interacción, redes sociales, con Nahima, que ya no cometió el epic fail de andar hablando con el micrófono abierto. Y creo que lástima, porque pues el equipo que respaldaba Televisa, pues simple y sencillamente no se la llevó, ¿no? Monterrey dejó escapar en el minuto 92, por ahí la oportunidad de ser campeones, descuidando la defensa y recibiendo un gol que los que fue una cubetada de agua fría a todos los aficionados. Incluso había una pareja que se fueron vestidos de novios. Ahí se habían casado previo al previo al partido, y pues no se les hizo, ¿verdad? Sí, es que así finalmente es que fueron números, fueron patrocinios, y siempre es el horario prime time para poner las finales del fútbol, las semifinales y demás, que todos los equipos se han tenido que ajustar a lo que dice Televisa o lo que dice cualquier otra televisora. Pues sí, mi querido amigo, muchísimas gracias, señor Don Nelson Baladés. Fue un placer haber iniciado la semana. Igualmente, como cada lunes, y también despidiendo el mes de mayo. Así es, adiós mayo, mayo me gustó para... Bueno, así lo dejamos. Nelson, gracias. La KW... KW nos despide. Exactamente. Y ahora nos vamos al cafecito caliente. Venga. Y ahora nos vamos a Barras Cromáticas. Por el momento apagamos la pantalla radial de Nelson y te esperamos la próxima semana con más anécdotas, datos e historias de eso que tanto nos gusta. Hasta la próxima. Pantalla apagada en Nexatrax. En vivo de México llega a Morelia Juan Gabriel en concierto. Sábado 4 de junio, 9 de la noche, en la Monumental Plaza de Toros. Venta de boletos en ticketone.mx de Horizon y taquillas de la Monumental. Juan Gabriel en Morelia. En Volkswagen La Huerta, este mes de las madres, queremos rendirles homenaje con las mejores promociones para estrenar auto nuevo. Vento 2016 desde 163.900 más seguro del primer año gratis. Consulta términos y condiciones en www.promocionesdw.mx. Vigencia el 31 de mayo. Volkswagen La Huerta. Tengo sed. ¿Qué tomaré? ¡Genial! Una nueva mini lata de Sprite y Fanta y solo cuesta 5 pesos. Nueva lata de Sprite y Fanta de 235 mililitros. Una nueva presentación para refrescarte. Búscala en tu tiendita más cercana a solo 5 pesos.